Y vamos a pasar, hablábamos de la niñez, hablábamos del actual ahorro, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de un adolescente de 24 años que era yo antes de conocer a mi mujer. El problema de pensar que no iba a encontrar pareja nunca, ¿no? Ahora no se oye tanto las respiraciones, ¿eh? Bien sé yo que lo que hago, lo hago cada día mejor. Pero por favor, no me arrojéis más flores. Me vais a sacar un ojo. Si acaso la recibiré de mil amores, encantado estaré de sacarle a vuestras almas una vez más los colores. El traste para allá. Escribiendo lo que salga, explorando los recodos de mi ser, intentando dentro de la medida lo posible hacerme entender. Sencillo, pero buscándole 10 pies al gato, aunque solo tenga 3 en el bicho, en la realidad son 4. Si no hay, es un felino lisiado por la vida maltratado, con la herida de no ser aceptado ni por sus propios congéneres, por el solo hecho de que le falta una pata como el patito feo. Harto de matarse a pajas, ansía convertirse en cisne y ser protagonista de una peli de Walt Disney. Una experiencia. Es que se ríen por ahí y me desconcentran. Una existencia pomposa, una personalidad famosa, un estanque para el solo llenito de lirios y de rosas. Delirios y de rosas, delirios y de rosas, delirios, delirios. Al pato cojo le falta una pata, como al patito feo que harto de matarse a pajas, ansía convertirse en cisne, protagonizar una peli de Walt Disney y en una estrella convertirse, morar en un estanque particular llenito de rosas y delirios. Delirios los que hay en su cabeza, producidos por la hambruna o el síndrome de abstinencia. El tiempo todo pasa y todo cura, ya se te pasará pato, pato, esa locura. Llegará el día en que te atrevas a mirarte al espejo, volverás a las pajas. Resígnate apuntado, o es que te crees que vas a algún lado, creyendo que esta puta vida es como un cuento de hadas. Delirios en su cabeza, síndrome de abstinencia. Delirium tremens lo llaman los especialistas en adicciones varias. Con el tiempo que todo pasa y todo cura, ya se te pasará pato esa locura. Llegará el día en que te mires al espejo, te mates a majas, te dejes el pellejo. Resígnate atontao, resígnate atontao. ¿Crees que vas a algún lado? ¿Pues que te crees que vas a algún lado? Resígnate atontao, ¿o es que te crees que vas a algún lado? Resígnate atontao, creyendo que esta vida es como un cuento de hadas. Resígnate atontao. ¡Hala! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Que viene otra! Calimocho Man todavía no tiene su momento. Espera, es que ya que estamos aquí en un directo y que habéis venido tantas personas conocidas y otras que tampoco conozco, fíjate, ese no los conozco, qué guay. Y a ese tampoco. Bueno, sí, al Antonio sí. Pues bueno, espera, vamos a dejar un momento aquí mi arma de asesinar conciencias. Dejar aquí un momento que se esté tranquila. Me voy a poner cómoda. Cómoda, como lo que tienes ahí al lado de la cama, la cómoda, ¿no?